amor de tanto usarlo. Se nos rompió el amor. Capítulo 1. Pasión, romance, traición, intrigas. La historia más hermosa jamás contada entre Cataluña y España. Cataluña y España yacen juntas en la misma cama. España intenta acariciar los muslos tersos de Cataluña, pero esta se gira y le da la espalda. Bona nit. ¿Qué te pasa, Cataluña? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me rehuyes? ¿Es que ya no te gusto? ¿Es que ya no me quieres? Ya no es como antes, España. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Además, ya nunca me llevas a sitios bonitos. La culpa es tuya, que te empeñas en hablar raro. Y la gente nos mira mal. Pensaba que te gustaba así, con mis cosas, tal como soy. Quizá antes sí, me hacía gracia. Pero tu acento ya no me pone, y tus bromas me irritan. Por eso me miras con asco. Ya no hay complicidad. Antes no nos escondíamos. Proclamábamos juntos nuestro amor. Hacíamos las mismas leyes. Tú concedías autopistas. Yo cobraba los peajes y luego nos íbamos a cenar. ¿Qué nos ha pasado? Sí, eso eran los buenos tiempos. Pero se acabó. Estamos en la ruina. Alemania. ¿Alemania? ¿Y qué quiere ahora esa pelandrusca? No hace más que calentarte la cabeza y venderte cosas. ¡Es una mala influencia! Es que no para de llamarme diciéndome que haga esto y aquello, que le devuelva la pasta. Yo ya no sé qué hacer. Ya estás otra vez con eso. Luego dices de mí, pero no paras de hablar de dinero, dinero, dinero. A veces creo que solo me querías por mi dinero. ¿Pero qué dinero? Todo lo que tienes te lo he dado yo. Tú sin mí no eres nada, ¡nada! Sabes que no es verdad. La que trabaja aquí soy yo. Tú hace tiempo que no haces más que sentarte a ver cómo te salen parados y te crecen los edificios. Además, últimamente te has puesto muy gorda. ¡Hala! ¡Ya lo he dicho! ¿Sabes lo que tendrías que hacer? ¡Dieta! Seguro que con todo eso volvería a ser como antes. ¡Dieta! ¿ETA? Llevo años diciendo ETA, ETA, ETA, ETA y ETA. Y solo ha empeorado las cosas, y cada vez te noto más lejos. Ya no aguanto más. Ya no aguanto más. ¡Quiero el divorcio! Me alimenté de ti por mucho tiempo. Nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca. Se nos rompió el amor. Capítulo 1. Continuará. Y una mañana gris, al abrazarnos, sentimos un